La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. De la mañana, 10 minutos, y ese golpecito de puerta anuncia que del otro lado de la línea ya está Santiago Marino, listo para su columna Fuerte al Medio. Buenos días, Santi, aquí Maru y Anuka del otro lado de la línea. ¿Cómo están, Maru y Anuka? En uno de los muy pocos programas de radio que son conducidos por mujeres, por ejemplo, para pensar en atributos. Entramos en esa lista. Vamos todavía. Es una lista corta, con lo cual No demandan muchos minutos pensarla, pero es otro de los atributos que tenemos en este programa. Santi, ¿cómo pasaste el 8A? ¿Qué te dejó esa jornada? Una jornada que no fue solamente la del 8, pero sí todo lo que tuvo que ver con el tratamiento del proyecto en el Senado. Mira, me parece que, en términos personales, fue un momento de mucha interpelación, digamos. Es un tema con el que yo me he comprometido. Comprendo el proceso y además parezco siete casas o esos periodistas que hablan de sí mismos, ¿no? Pero habito un mundo que está rodeado de mujeres. Vengo de una casa donde había dos hermanas, tengo una hija mujer, tengo cientos de amigas, integro colectivos que están tienen las temáticas de género en el top de sus listas por las cuales trabajar, con lo cual era muy difícil despegar lo que le pasa a uno con el proceso respecto de lo que pasa integralmente, lo que pasa políticamente, lo que pasa en el espacio público. Uh-huh. Entonces lo atravesé en ese sentido y, por ejemplo, participando físicamente en la marcha, en recorridos particulares. Suelo recorrer al revés las marchas, ir desde la cabecera hacia atrás para ir viendo todas las banderas, quiénes están ahí. En este caso, como había dos marchas, me transité por territorio hostil también para dar cuenta de esa representación y miré menos, en este caso, qué hacían los medios con eso, porque me parece que de lo poquito que se puede decir esta vez respecto de los medios es una buena decisión que tomaron, que es dejar que los acontecimientos hablaran por sí mismos, más allá de que si analizáramos fino podemos encontrar burradas o recortes o sesgos, siempre los tienen, siempre suceden. Pero, por ejemplo, la decisión de la televisión pública de transmitir todo el día la sesión del Senado y midiendo 3.5 puntos de rating, después del marginal, lo que más mide en la TV pública, me parece que fue que lo más importante pasaba en la calle. Y ahí hay como la primera conclusión para sacar es la combinación y las diferencias entre lo sucedido en el Palacio y lo sucedido en la calle. Pero no por disputa, ¿no? Por la disputa que uno puede decir, bueno, la marea verde era mucho más extendida, significativa, movilizada, diversa, plural y en cantidad que la movilización encuadrada bajo el color celeste, sino porque era muy diferente lo que pasaba en la calle respecto a lo que pasaba en el Senado, pensando en la lógica de el Palacio y la calle. En una relación compleja también de los medios de comunicación con la posibilidad de ingresar al recinto para poder cubrir la sesión. Sabemos de las dificultades y las trabas que hubo para que los cronistas y las cronistas puedan ingresar. Tenemos dos casos acá, Anuka los conoce de cerca, el de Flor Alcaraz y el de Agustina Paz Frontera, que fueron avisadas que su acreditación no valía un día antes de la jornada. La restricción enorme a los medios de comunicación populares que se les ha impedido, excepto a FM La Tribu, la posibilidad de registrar la crónica de la jornada durante todo el día desde adentro del recinto. También eso explica, digamos, buena parte de las decisiones de comunicación que se tomaron por parte del Congreso. Exactamente, incluso con algunos recortes también sufridos por periodistas de las empresas grandes. Escuché en diferentes radios a Mariana Carabajal de Página 12 y Radio Con Voz, que tampoco pudo ingresar. Digo, el recorte uh-huh. era ideológico, claramente, ¿no? Y de perspectiva. Y otra forma más, como la que sufrieron este día, esta semana, con las intimidaciones de algunos medios sin fines de lucro respecto del gobierno de la ciudad, por el plan de medios vecinales, uh-huh. otra forma más de segregar, de elegir con quién hablo, de qué modo hablo. Me parece que en ese sentido reforzaron diferencias instaladas en la lógica y en la interpelación, ¿no? Excluir a los medios comunitarios de la posibilidad de estar adentro y acreditarse en el Congreso. Ah, qué novedad, digamos, lo vienen excluyendo de tener licencia durante 30 años, de acceder a fondos de financiamiento vía publicidad, etcétera. Me parece que fueron otras formas, digamos, que fueron las viejas formas tradicionales, en este caso planteadas por lo que sucede en un Congreso que está administrado por una especie de sector político que empieza a correrse. Como decía Pichetto al cierre de su alocución, el futuro no les pertenece, claramente, y sí al resto de los movimientos. En esa línea, me parece que se pueden plantear 4 o 5 ideas respecto de lo que pasó y de lo que va a pasar en el futuro. Es una lectura personal, como siempre, solemos compartirla, pero no necesariamente es así. Y sí para aportar a lo que necesariamente no es de ningún modo el cierre de un ciclo, y eso es la primera idea central, ¿no? Los aprendizajes que deja el proceso, que tuvo su cierre político, pero su cierre en términos de procesos administrativos. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y en términos de presentar una ley, hay que esperar un año porque así funciona la institución. Pero ni siquiera, ni por asomo, es que la militancia o la movilización en pos de obtener mejores y más derechos para las mujeres como sector vulnerable de la sociedad terminó con la votación a las 3 de la mañana del 9 de agosto. Me parece que hay una serie de aprendizajes para tomar, más allá del cierre político, que es por ahora, solamente por ahora. Por un lado, las mujeres que lo encabezan, desde la campaña, desde el encuentro de mujeres, desde hace tantos años, con sus distintas formas, sus propias diferencias, incluso hacia adentro, lograron más de lo que se esperaba hace poco. Había escrito de lo que esperaban, pero yo no sé lo que esperaba. Entonces debo decir, lograron más en estos meses de lo que se esperaba hasta hace poco tiempo, pero digo muy poco tiempo. Hace 4 meses no teníamos claro que efectivamente iba a ser posible haber estado a 4 votos, porque no son 7 sino 4, y algo diremos al respecto, de que el aborto legal haya sido ley en la Argentina. Y a mi modo de ver, esa es la primera ganancia de una larga lista. También tenemos para decir algo que desde los sectores sin fines de lucro hemos dicho siempre. Creo que aprendieron las mujeres que encabezan este movimiento, y ahí hay una segunda idea, esto es un movimiento, aprendimos todos de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, de los hijos, digo, hijos como organización, ¿no? Y sabemos por ellas que tarda en llegar, pero que efectivamente en algún momento se va a conseguir aquello que se busca. Por supuesto que la demora es parte de la manifestación de la injusticia, pero contra eso también se milita, se lucha, se llevan adelante las acciones. Yo creo, para mí, que no fue ayer, pero que será mañana, pero que el otro aprendizaje que tienen el movimiento y todos los que lo acompañamos es que se necesita decisión política. Por ejemplo, esa que no tuvo el kirchnerismo durante 12 años, 8 de ellos con Cristina Fernández al frente de la primera magistratura, digo, la primera vez que hubo una mujer que podría haber tenido empatía con la necesidad de este movimiento y aportado decisión política, que es lo que se necesita. El punto de partida del siguiente proceso, que insisto, apenas terminó institucionalmente, burocráticamente por un rato el 9, del proceso para alcanzar la despenalización del aborto, que ya empezó, está corrido. Es decir, cuando empiece de nuevo a girar la rueda burocrática, estamos varios pasos adelante, no solo por la media sanción en diputados, me parece que está muchísimos pasos más adelante y que es una cuestión de tiempo, más allá de que los dinosaurios que votaron en contra son los responsables de las muertes que están sucediendo, por ejemplo, por abortos clandestinos, desde el minuto en que se llevó adelante la decisión de 38 a 31 en el Senado. Por supuesto que también sabemos que con la ley no alcanza, que la ley no garantiza todo, lo vimos para los servicios audiovisuales, pero la ley es un punto de partida respecto del cual demandarle otro tipo de cosas al Estado. Sí, la problemática con el tiempo justamente tiene que ver, obviamente, que como ya decíamos y comentábamos hace un rato, no vamos a permitir que se cumplan 100 años de la ley de 1921, pero lo cierto es que la cuestión de tiempo tiene que ver con el tiempo y con la vida de las personas gestantes que necesitan hacerse una práctica de interrupción voluntaria del embarazo, y que pueden morir en ese tramo de tiempo. Sí, y por otra parte, no es menor el contexto que nos espera, porque si bien se podría llegar a presentar nuevamente el año próximo en el Congreso, lo cierto es que el año que viene no deja de ser complejo, porque estamos hablando de un año electoral también, y nada más y nada menos que de presidenciales. Es cierto, odiamos el gerundio, pero lo tenemos que usar en este caso. O sea, las pibas se están muriendo en este momento, las mujeres se están muriendo en este contexto de clandestinidad, y eso es claro, y la variable tiempo no es que nos tranquiliza. Uy, qué pena, no lo conseguimos este año, será el año que viene, pero es un punto de partida a tener en cuenta, y también respecto a la necesidad de la construcción política que se demanda para que la ley se sancione, porque efectivamente uno puede poner la calle, pero en el Palacio se juegan con otras reglas, se juegan con votos. Y mientras tanto, como bien decís, las personas gestantes siguen muriendo o sufriendo las condiciones en las que esto se desarrolla. Yo decía, son 4 votos la diferencia. El 38-31 del Senado se cambia con solo 4 votos. Pero no es una cuestión matemática, digo, porque si vos bajás 4 de lo que votaron a favor y lo das vuelta, estás más o menos en un empate. Hubiera desempatado Michetti, hubiera sido divino políticamente que eso sucediera. Pero ¿por qué voy a los números? Porque, por un lado, uno podría decir el movimiento que se lleva adelante desde la campaña, desde el encuentro de mujeres, desde esa diversidad fastuosa que uno percibía recorriendo la Avenida de Mayo a mano y a contramano, necesita decisión política para que la norma sea ley. Si uno lo compara con otros momentos históricos, por ejemplo, una ley parecida por la extensión de derechos que tuvimos más o menos cercana del tiempo, la ley de matrimonio civil en el año 2010, no se sorprenderá mucho cuando mira los votos que tuvieron a favor y en contra y cuál fue la decisión que implicó que esa normativa fuera posible. Las ausencias de los que votaron en contra ahora o de los que hubieran votado en contra si hubieran estado. Y esas ausencias se construyen se consiguen con decisión política, con construcción política. Por eso es que apunto a la cuestión de 38-31, no son 7 votos de diferencia, sino 4. La cuestión es que eso que se busca, este objetivo de conseguir la ampliación de derechos para un colectivo tan segregado y tan y que sufre tanto la forma cultural en la que atravesamos, se hace con política. Los votos para obtener la sanción de la Ley de Igualdad de Género en el 2010 no fueron más que los votos existentes hoy. Aquella ley se consiguió por las ausencias que se rosquearon con política, esa palabra también con la que nos tendremos que amigar. Y que había quedado claro en la media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diputados. La diferencia fueron 4-5 y fueron tan importantes los que votaron como los que se abstuvieron. Y eso se negocia desde la ejecución de la política, por ejemplo, con decisión política de parte de los gobiernos. ¿Es esperable que este gobierno lleve adelante ese tipo de rosca? La verdad es que no, habrá que forzarlo a ello. ¿Es fácil pedirle a los movimientos que lo hagan? La verdad que no, es casi irresponsable. Pero esa irresponsabilidad también asomó en estos días cuando, por ejemplo, se escuchan algunas críticas que dicen, bueno, las campañas pro aborto, que no son tales, ya lo hemos dicho muchas veces, fueron intransigentes, interpelaron a que se votara todo nada, no negociaron. Bueno, flaco, hay gente que está militando estas cuestiones hace 13 años y vos venís como un Carlitos a marcarle los errores que tuvieron en su capacidad de construcción política. O como aquellos que dicen, hay que entender la diversidad y desde mi religiosidad es que planteo necesariamente que se mantenga la prohibición al aborto. O sea, aquella gente que votó a partir de sus convicciones religiosas. Eso está absolutamente lejos de la opción de vivir en una sociedad diversa y plural, porque si se hubiera obtenido la sanción de la ley, nadie estaba obligado a partir de ese minuto a tomar una decisión como abortar, sino que aquellos que los necesitaran, aquellas que que necesitaran hacerlo, contarían eventualmente, si se cumplieran las políticas públicas para llevar adelante, con la posibilidad de hacerlo. Estamos muy lejos de un escenario diverso y plural, pero parte de los aprendizajes no son solo dar cuenta de la necesidad de continuar en la lucha, de continuar con la con la materialización de los saberes que esto implica, sino también con la construcción política. Y por ahí pasa. El problema más grande es que es una de las variables que no podemos operacionalizar, dirían los cientistas sociales. Es decir, generar los mecanismos de construcción política no depende de la calle, depende del palacio. Veremos cuánto podemos forzarlo y veremos cuánto podemos esperar, sabiendo que cada minuto que esperamos puede implicar la posibilidad de que una mujer se muera en ese contexto. Santi, te agradecemos mucho, como cada viernes. Estaremos nuevamente en contacto la semana próxima para seguir pateándole fuerte al medio. Un abrazo grande. Santiago Marino, 11 de la mañana, 24 minutos.